Xochimilco primero. En este su aniversario, el 216, es el año 2001, del 1 al 8 de abril. El comité organizó y autoridades así presentan la flor más bella, la del elegido de aquí. Margarita, Loxilia, Dalia y Magnolia, Nube, Rocío, Crisantemo, Lilis, Vainilla y Geranio. Nochebuena y Pensamiento, Primavera y Maravilla, Cineraria y Madre Selva, Flor de Belén con Orquídea. A todas las concursantes